Adiós mujer, hoy vengo a despedirme, porque tú quieres el jugar con mi amor. Pero no creas que por eso me aflijo, mujeres lindas he conocido yo. Pero no creas que por eso me aflijo, mujeres lindas he conocido yo. Desprecias mujer porque soy pobre, y estás creyendo que yo no soy capaz, y de olvidarte pues me sobra valor. Y aunque soy pobre yo valgo mucho más, y de olvidarte pues me sobra valor. Y aunque soy pobre, yo valgo mucho más. En este mundo, pues ya estoy convencido, que con dinero consigo lo que quiera. Si no tenemos, pues estamos perdidos, pues las mujeres no nos miran siquiera. Si no tenemos, pues estamos perdidos, pues las mujeres no nos miran siquiera. Desprecias mujer porque soy pobre, y estás creyendo que yo no soy capaz, y de olvidarte pues me sobra valor. Y aunque soy pobre yo valgo mucho más, y de olvidarte pues me sobra valor. Que soy pobre, yo valgo mucho más.